deciden matrimoniarse, deciden matrimoniarse. Subieron a una carreta tirada por bueyes verdes. Uno se llamaba Chicha y el compañero Aguardiente, y el compañero Aguardiente. Como esto pasó en invierno, ya había llovido tanto, tuvieron que atravesar un río de vino blanco, un río de vino blanco. En la puerta de la iglesia se toparon con el cura, que rezaba los misterios con un rosario de uva, con un rosario de uva. Que se acabó, duró hasta que se acabó.